Este año, al cumplir 27 años de feria, de 27 años de feria continua, en calidad de presidente de Expo Norte del 2018, me siento muy complacido en realizar la presentación de nuestra bella reina Laura Balcázar Medina, una digna representante de la belleza montereña, que estamos seguros que jugará un rol protagónico para colaborar tanto en la organización como en la difusión de nuestra feria, que se llevará a cabo del 15 al 20 de mayo. Agradecer a sus padres la aceptación y el apoyo de nuestra feria exposición, que sin duda alguna es el reflejo del esfuerzo de expositores, patrocinadores, autoridades, instituciones, en el desafío de consolidar una feria que es de todo el norte integrado y de beneficio para todo el sector agroindustrial. Por ello, con la consigna de fortalecer aún más esta actividad ferial Expo Norte en su 27ª versión, la participación de todos ustedes es muy importante. Gracias a todos los medios por apoyarnos en el día a día con esta feria, que nos deja un gran fruto, que es seguir trabajando por el norte, este norte donde sabemos que es el número uno en pujanza lechera, cañera, soyera, y que no dudamos que nuestros líderes que hoy encabezan las industrias y toda esa gente que trabaja en el campo para producir día a día, para que haya alimento necesario para todo Bolivia, lo sigan produciendo.